para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Cancelan Coachella por segunda vez. El festival estadounidense, que se realiza habitualmente en el sur de California, fue suspendido nuevamente luego de que en 2020 también se decidiera no llevarlo a cabo. Estaba programado con dos fines de semana en abril. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.